los números uno. Los 40 Classic. Na, na, na, na, na, na, na, na. Amor de verano. Na, na. Clásicos en Classic, los 40 Classic con Summer Love de David Tabaré y enseguida Britney Spears. Te hablamos de ella en nuestra web. Entra. Y entérate de cómo fue su participación en Austin Powers. Los40classic.com. Un día cualquiera en Morning Box. Siempre te recrimino que no traes nada de desayuno. Hoy has traído unas palmeritas de chocolate muy gorditas, como a mí me gustan. Vale. Y las entonces palmeritas. Sí, exacto. Y nada, muy rica, que me he comido uno. Muchas gracias por traerme el desayuno. De nada. Me lo paso tan bien que no me puedo olvidar de ellos ni en vacaciones. Si a ti también te pasa lo mismo, vuelve a pasártelo en grande con Morning Box. Este verano, Morning Box los sábados y domingos desde las 8, las 7 en Canarias. Este verano, despiértate con los 40 Classic y sé el primer dominguero en plantar la sombrilla en la playa a grito de... Y también puedes volver a escuchar todos los programas en la sección podcast de los40classic.com. Que no, que el mindfulness no es la focalización de la atención en el momento presente. Es claramente pensar en tus cosas después de haberte comido un cocido. La vida buena se merecía un debate de verdad. La cadena SER presenta el Congreso Bienestar y la vida buena del 8 al 10 de septiembre en Tudela, Navarra. Nos acompañarán Rafael Santandreu, Gemma Mengual, Eduardo Mendoza, Teresa Perales, Santiago Auserón, Juanma López Iturriaga, Carmen Calvo, Benjamín Prado o Dolores Redondo, entre otros. Información de venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión en congresosdelbienestar.es. Con Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera, Ayuntamiento de Tudela y Gobierno de Navarra. ¿Imaginas todos los conciertos de tu vida en un solo lugar? Welcome back everyone to Music's Biggest Night. ¿Te gustaría poder ver una y otra vez las mejores actuaciones de los 40 a lo largo de la historia? Ladies and gentlemen. Pues ya lo tienes. Suscríbete al canal de YouTube de los 40 Classic y descubre todas las entrevistas y contenidos exclusivos que hemos preparado para ti. Solo suscríbete y a disfrutar de los mejores números uno en vídeo. Canal de YouTube de los 40 Classic. Suscríbete ya. Yeah. ella quería estar en Austin Powers con un sujetador que disparase balas. Así son los artistas. Y si quieres saber un poquito más los pormenores, te los contamos en los40classic.com. La participación de Britney Spears en el film de Mike Myers. Era Baby One More Time. Los 40 Classic, solo tus números. Viajando ahora hasta Irlanda para encontrarnos con un grupo que en la gira de presentación por Estados Unidos de su disco de Joshua Tree tuvieron como teloneros a ellos mismos. Ellos mismos hicieron de teloneros con una banda ficticia que se llamaba Los Hermanos Dalton. Son U2 con una canción de ese álbum que se llama I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Ya es el mediodía en punto. Si estás en las Canarias, ve pensando lo que vas a comer, que luego te pilla el toro y estás, ¿qué hago? ¿Qué preparo? Ay, ¿qué os apetece? Que esa es una pregunta muy socorrida. ¿Qué os apetece comer? Que viene significando, no tengo ni la menor idea de lo que voy a cocinar hoy. Dadme idea, por favor. O sea, que te ponga ya, que te ponga la radio de fondo, que te va a salir todo riquísimo de rechupete con clásicos como los de Seguridad Social, Bee Gees, USA for Africa, Roxette, Loki y hoy un largo etcétera, que comienzan esta hora con Simply Red y con Stars. About 17, he was strong. Classic, los 40 Classic, I Love Rock and Roll, John Jett and the Black Hearts. Y nos vamos ahora con una banda sonora que reinó como la más vendida de todos los tiempos durante 14 años, desde 1978 hasta el 92. Los 40 Classic. La fórmula original con Juan Pablo Jiménez. En ese año le arrebató el título la del guardaespaldas, pero hasta entonces lo más vendido del cine en cuanto a música fueron canciones como este Night Fever, desde el número uno en los 40, Bee Gees en los 40 Classic. We'll be right back.

Blanca demostró en 2022 en el Festival de Eurovisión celebrado en Turín, en Italia, que además de un gran artista, por si alguien le quedaba alguna duda, es un gran showman. Bienvenido, bienvenida a Classic, tu nueva radio favorita, si eres Classic. Los 40 Classic, solo tus números uno. Los 40 Classic. Ahora con un clásico en el que a lo mejor no sabías que la batería la toca el mismísimo Phil Collins. Es Typical Male de Tina Turner. Pablo Jiménez en los 40 Classic. Hello. Fall.

Classic, los 40 Classic de Cure con Friday I'm in Love, y enseguida te estoy poniendo a Bryan Adams, no te vayas. Juan Pablo Jiménez, solo tus números uno, los 40 Classic. 100% menos estrés, 100% menos niños gritando, 100% menos colas. En Zalando puedes irte de rebajas sin irte de rebajas. Ahora con un 70% de descuento del 10 de julio al 9 de agosto. Sin colas, sin prisas, sin gritos. El reggaetón hoy domina las listas de éxito, las redes sociales y las pasarelas de moda. El País Semanal viaja hasta Puerto Rico para rastrear su origen y su actual reinvención como género inclusivo y diverso. Además, entrevistamos a la joven escritora Sheeta Rubert y presentamos un relato veraniego de Juan Tallón. Consigue El País Semanal este domingo gratis con El País. Classic, los 40 Classic Words de F.R. David y todas tus canciones favoritas si eres tan classic que alguna vez jugaste a videojuegos en una máquina recreativa que tenía el cenicero incorporado. ¿Eres classic? ¿Pero eres así de classic? ¡Pues enhorabuena! Solo tus números uno, tus números uno, los 40 Classic. Aquí están todas tus canciones favoritas, como por ejemplo las de Bryan Adams, Culture Club, esas llegan enseguida, y también las de Amaral, esta es Cómo Hablar. Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos unidos. Pablo Jiménez en los 40 Classic. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Sí. En el vídeo de su canción Discotheque, los miembros de U2 aparecen disfrazados como los Village People. 40, los 40 Classic. Can I be real? Los 40 Classic a las 2 en punto, la 1 en punto en las Canarias. Hora en la que van a sonar Bon Jovi, Maná, Lady Antebellum, Aerosmith, Alex y Cristina haciendo Chas y también Queen. Desde el número 1 con Radio Gaga. Los 40 Classic. No te olvides de entrar en nuestra web los40classic.com. Ahí te hablamos de la exposición que muestra los objetos que se van a subastar en Londres. Hasta el mes de septiembre la puedes visitar, repito, todo en los40classic.com. We'll be right back. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Care what your heart is for. Well, I don't know him anymore.